Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio. Estamos en Todo Radio, en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña Aquilino da Costa y te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter @intangible-23. Asimismo, en el blog intangible23.blogspot.com tenemos disponibles todos los programas anteriores en formato podcast. Y vamos ya con la primera canción de hoy. Esta Esquizoide Paranoide de la Bang Bang Band Girl. Para quien guste de este tipo de sonidos añejos y sucios en el mejor sentido, recomiendo seguir muy de cerca los lanzamientos de esta netlabel estadounidense Death Roots Syndicate. Hace muy poquito sacaban un split o disco compartido entre la Bang Bang Band Girl de Valparaíso en Chile y Trash Collapso de Argentina. Hemos escuchado a la primera con la canción Esquizoide Paranoide. Esta es la banda unipersonal de Sherry Corleone. Le echa luego una mano a la producción y tocando algún que otro instrumento, normalmente el órgano, Johnny Cake. Y Corleone, con esta One Lady Band, banda de una señorita. Ha sacado varias versiones, como no, una de la canción Bang Bang de los años 60 y que da nombre a su proyecto. Y también tiene temas originales tan imponentes como este con el que arrancábamos la presente edición de Intangible 23. Y vamos ahora con el cantautor de Barcelona, Bunnik, y esta optimista canción, A las penas puñaladas. A las penas puñaladas y a la rutina un poco de esperanza. A las penas puñaladas y a la agonía dejarse llevar. El truco más viejo del mundo es distraerte y que te roben la cartera. Lo tenemos todo y aún así nos quejamos todo el puto día. Que si tú me has dicho, que si yo te he dicho, hay una cosa que tengo claro: que algún día moriremos, eso lo sabemos, ¿eh? ¿Cómo lo ves? La piedra filosofal de todos los odios está encerrada en las cajas fuertes. El dueño de la pena es el dueño de la contraseña y del banco también. Las celdas rebosan alegría, aún les queda la esperanza. Solo quiero ser un vividor, ¿para qué? Para vivir la vida. Las penas puñaladas y a la rutina un poco de esperanza. A las penas puñaladas y a la agonía dejarse llevar. Bueno, tampoco voy a abusar del optimismo, no soy tu grupo preferido. Y si quieres bailar, que sea en mi cama, perdón, en la de los dos. Todas haremos la revolución, así sí que está vendido, ¿no? Mi amigo las invita a casa, no tiene Facebook, así que se queda en nada. Las penas puñaladas y a la rutina un poco de esperanza. A las penas puñaladas y a la rutina dejarse llevar. Todos cuerdos, todos serios, todos guardando la compostura. Es absurdo pensar en las formas todo el puto día. Necesito volar, ser ligero, como la pluma que voló del saco de boxeo. De tantos golpes que le dimos, el sistema cedió. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que vivimos mejor. A las penas puñaladas y a la rutina un poco de esperanza. A las penas puñaladas y a la agonía dejarse llevar. Hacia tierras extrañas. Calaveras del imperio, el miedo ruge entre sus ruedas. Quiero ser un vividor para vivir la vida. Solo queda una lección, el miedo o el amor. Solo queda una lección, el miedo o el amor. En los títulos de crédito del EP A las penas puñaladas de 2013 de Bunnik se reconoce incluso la aportación de unos pájaros que cantaban por ahí, porque esto se grabó, como dice su propio autor, con las ventanas abiertas y el ruido de la nevera de fondo en la propia casa de Bunnik. Él se encarga de las letras y la música de estas canciones. Luego participan también Sergi Fàbregas al bajo, la percusión y la mezcla, y Cristina Sánchez cantando en algunos de los temas. Jordi Bunnik es de Barcelona y tiene dos EPs publicados con el sello de México Nación Libre. Escuchábamos el corte que da título al primero, A las penas puñaladas, con esas letras que dan bastante que reflexionar. Y ahora es tiempo para unos cuantos reencuentros con la música de artistas que ya han sonado antes en el programa, aquí en Intangible 23, en Todo Radio. Por ejemplo, esta semana y la que viene protagonizará la sección de versiones el proyecto Time or Dirt. Les escuchamos con su reinterpretación de una canción de Jack Bruce, el bajista de la banda Cream, en la que estuvo junto a Eric Clapton, y esto se titula The Consult at Sunset. Es verdad que Jack Bruce es más conocido por su etapa en Cream junto a Eric Clapton. Ahí firmó canciones tan emblemáticas como Sunshine of Your Love, pero también tiene una extensa carrera en solitario. No hace mucho que fallecía este bajista y autor de la canción que Time or Dirt versionaban en nuestra sección fija de los lunes, The Consul at Sunset, el cónsul al atardecer, aparecía en un álbum de 1971 de Jack Bruce y está inspirada esta canción en la novela Bajo el volcán de Malcolm Lowry y que también daría pie a una estupenda adaptación cinematográfica a cargo de John Huston. Se cuenta ahí la historia de un alcohólico cónsul británico que vive en México. Y entonces, en esta versión de Time or Dirt, grabada entre septiembre y octubre de 1993, intervenían hasta 8 músicos, desde Jean Grey al trombón, hasta Deborah Schwartz y Sport Murphy a las voces. También estaba por ahí Sousac al acordeón, por ejemplo. Y ya sabes que Time or Dirt fue un proyecto coordinado por Jim Santo, quien grabó 3 singles en los años 90 con versiones y temas originales, de manera un tanto informal y sin tener ningún propósito de éxito comercial. En el primer programa de 2015 de Intangible 23 ya pusimos una canción de Time or Dirt y segundo reencuentro ahora con Summer Isle, trío valenciano, que sonó la semana pasada. Este es otro de los cortes de su EP homónimo, Bienvenido a la Isla. Pues esta era la canción Bienvenido a la Isla, que abre el EP homónimo del trío femenino valenciano Summer Isle. Ya habíamos escuchado otro de los temas de dicho disco de corta duración el lunes de la semana pasada y el martes pusimos una pieza instrumental del álbum Nothing is Ever Lost de Ryan Hammond, pero dicho trabajo contiene alguna que otra canción en el término convencional, como esta I Can't Always Be In Love, no siempre puedo estar enamorado o enamorada. You can always be in love, and I see hope that's moving through. Ryan Hammond, ya lo comentábamos la semana pasada, es un músico estadounidense que tuvo en marcha durante algunos años el sello Zarzaparilla Ruth Coyote y ahí publicó el álbum Nothing is Ever Lost, Nada está nunca perdido, del que hemos extraído en esta ocasión la canción I Can Always Be in Love, con las voces de Sharon y Pam Conner. Y volvemos ahora con nuevos artistas, pequeños descubrimientos que te traemos al programa. En este caso con la banda de Chicago The Valentines y una canción muy potente con mucha saturación en las guitarras, For the Painfully Alone. Debajo de tanto ruido hay una melodía, no lo dudes. Esta era la banda de Chicago, The Valentines, nombre que supone un juego de palabras, algo así como los Valentines adolescentes. Y hay alguna que otra formación que se llama igual por ahí, pero en este caso tenemos a Vincent Aguilar a la guitarra y las voces, Chris Di Benedetto a la batería y Kyle King al bajo. Hemos escuchado su canción For the Painfully Alone de una cinta promocional que sirve de adelanto de su próximo disco de larga duración Faced Out Tom for the Painfully Alone. Y eso de For the Painfully Alone, para los dolorosamente solitarios, es seguramente una referencia a un proyecto musical de hace unos pocos años que se llamó Cassiotone for the Painfully Alone. El nuevo disco de los Valentines aparecerá, se supone, dentro de unos meses, todavía en 2015, y han estado dando conciertos en enero, coincidiendo con la publicación de esta cinta de adelanto. Fue una gira por la costa este de Estados Unidos. Y continuamos en tierras yankees, ahora con la banda de Utah, Batty Blue, y la canción Sway With Me. Dancer, like the music spreads within me like a cancer. And sometimes I move like I mean it, and sometimes I see words like I speak them. Am I sighing in relief or grinding? On the count of three, sway with me, sway with me, sway with me. This time tomorrow, my artificial beating heart will cease to be at all. Take a step and fall. So I'll pretend that I'm a noose, and when you kick the footstool loose, swing with me, swing with me, swing with me. Parece evidente que los Batty Blue han querido darle muchas vueltas a esta canción, Sway With Me. Solo en este EP, que también se llama Sway With Me, encontramos 5 versiones distintas de este tema, y también reaparece en su nuevo álbum, que se puede comprar por $4 desde Bandcamp. Sin embargo, estas grabaciones anteriores, como el EP al que me refiero, sí que están en descarga gratuita. Y Batty Blue es una formación de Utah con Tess Bybee, Jess Perry, Stephen Cope, Paula Bravo y Jacob Hall. Y puede que la aparición del acordeón sea la nota más peculiar de su sonido. Hacía ya algo de tiempo que venía escuchando el nombre de esta banda mencionado en redes sociales, y bueno, por fin me descargué algo de su música y la verdad es que está bastante bien. Y si te parece, vamos ahora con algo de rock esloveno, con el grupo Nina Bulatovics y esta canción titulada Okove. Takž drugih bojev vabiš nas zraven, da bomo tvoji. slagasz. Krik si misel izvučeno v toku. Opal memnosti stokaš i praviš da jest to, jest to. Starim sanjam delaš mesto. Aquí tenemos a los músicos de Eslovenia, Gregor Kosi, Jure Labrin y Marko Sirek. No hay nadie, por tanto, que se llame Nina Bulatovic. Ese sí que es el nombre de este grupo de la ciudad de Maribor. Y se juntaron un poco para dar respuesta a la poca atención que las autoridades municipales estaban prestando a la cultura alternativa durante los preparativos de la ciudad para ser capital europea de la cultura en 2012. Y ese fue, digamos, el detonante, pero después Nina Bulatovic han seguido haciendo música, por supuesto. En solo un fin de semana, a principios de mayo del año pasado, grabaron este álbum, Jate, que publica el sello Kappa Records. Y de ahí hemos sacado la canción que escuchabas hace un momento, Okobe. De esta manera llegamos a la segunda sección fija de los lunes aquí en Intangible 23 en Todo Radio. Hoy con los Grimmies y la canción Another Room, otra habitación, que interpretaron con el guitarrista Sam Cohen como invitado en un concierto del 21 de mayo de 2006. Es nuestra canción en directo de hoy. We'll be alright, we're just sitting around in another room. Baby, we'll be alright, we're just sitting around in another room. And I hope somebody finds us soon. Like our lenses dampen and I wipe them just to wipe away the gloom. I see you on the sidewalk where you're walking, where your feet move up and down. I see you on the sidewalk where you're walking, where your feet move up and down. Boys were playing aces, but their pockets just turned empty with a sigh. Some boys were playing aces, but their pockets just turned empty with a sigh. Like all girls drive for the country, they might tilt their heads and just not wave goodbye. We'll be alright, we're just sitting around in another room. We'll be alright, we're just sitting around, sitting around, sitting around, sitting around, sitting around. And I hope somebody finds us soon. Dampen, and I wipe them just to wipe away the gloom. Take it, Sam. A kerchief and a pointed question mark. All testing trees run empty, so I light a fire looking for a spark. We'll be alright, we're just sitting around in another room. Baby, we'll be alright, we're just sitting around in another room. And I hope, I hope somebody finds us soon. And I hope somebody finds us soon. And I hope somebody finds us soon. Yeah, I hope somebody finds us soon. And our lens is dampened, and I wipe them just to wipe away the glue. Thank you guys so much. Paula Sunshine's up next. Los Grimmies empezaron como cuatro amigos estudiantes, pero poco a poco fueron progresando y consiguieron dar conciertos en bastantes zonas de Estados Unidos. Este es un cuarteto compuesto por Lyle Brewer a la guitarra, Andrew Doherty al bajo, Pete Michelini a la batería y David Tanglewski a la guitarra y las voces. Tanglewski también tiene una carrera en solitario. Y los Grimmies han protagonizado esta canción en directo con su tema Another Room, otra habitación, el último de su concierto del 21 de mayo de 2006 en Andover, el Andover de Estados Unidos. Y estaban ejerciendo los Grimmies ahí como teloneros de la banda Apollo Sunshine. Puede que para devolverles el favor, Sam Cohen de los Apollo Sunshine tocaba en esta canción la steel guitar. Y en lo que se refiere a nuestra sección de la canción en directo, una de dos: o supone una oportunidad para escuchar cómo se desenvuelven bandas conocidas en el escenario, o nos permite descubrir nuevas formaciones, que así ha sido el caso de los Grimmies. Como hemos comprobado en esta canción, son capaces de facturar composiciones con bastante encanto, con un sonido bastante country, pero con un toque moderno. Y ya para terminar el programa de hoy, nos quedamos con los rusos Basteras y una canción con aspiraciones de romanticismo épico, Touch Me, Tócame.